Buenas, ¿qué tal? Obviamente no soy Luis Angió. Me gustaría en este momento ser Luis Angió porque está en La Habana el tipo. Va a vivir el 1 de mayo en La Habana con lo que eso implica, con millones de personas en la calle de La Habana festejando el Día de los Trabajadores. Pero bueno, eso hace que no esté aquí y que además esté con casi nulas posibilidades de conectarse. Porque las comunicaciones están complejas por allí, en parte por el bloqueo que todavía continúa sobre la isla. Pero sí está Ernestina Arias, que es parte fundamental de este equipo de trabajo, que hace otras voces, otras propuestas. ¿Cómo va, Ernest? Hola, Fernando, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Feliz por Luis, que está viajando, recorriendo, y como bien decías vos, seguramente en la Plaza de la Revolución, con miles de personas que siempre, todos los años, se aglutinan para escuchar los discursos del Día del Trabajador y la Trabajadora. Uh-huh. Y bueno, viendo si podemos realizar el programa. Esas jornadas de grandes discursos de Fidel Castro, obviamente ya no es el caso, ¿no? Pero ha dado discursos de 3, 4, 5 horas, por lo menos. Los cubanos a veces te dicen más horas, creo, no sé si exageran gratamente, pero sí te dicen que muchas horas de discurso. Sí, seguramente con la mitología hará que vaya subiendo la cantidad de horas de los discursos en la medida que ya no hay más discursos kilométricos de Fidel. Yo tengo grabado, a mí la figura de Fidel me resulta atractiva, pero no es de las que más me resulta atractivos otros personajes, incluso de la Revolución Cubana. Pero aquella jornada en la que estuvo dando un discurso desde la explanada de la Facultad de Derecho, aquí sobre la Avenida Figueroa Alcorta, no sé si estuviste o sí, si lo sí, recordás. Sí, lo recuerdo. Todavía lo tengo grabado en algún cassette. Dio un discurso maravilloso, francamente maravilloso, y por supuesto que como es Fidel, hilvanando un tema detrás del otro con total lógica, la verdad que es uno de los momentos que uno recuerda. No, un gran orador. Uh-huh. Sí, bueno, y una estadista seguramente, ¿no? Sí. Bueno, Luis, no, lo que sí, a ver, si no podemos tener ningún informe de él, no lo vamos a tener en el programa de hoy, no se queden esperando eso. Uh-huh. Pero quizás en los próximos programas podamos tener algún informe de Luis, y si no, a su regreso, obviamente tendrán montones de cosas para contarnos. Nosotros tenemos pensado aquí, en este Otras Voces, Otras Propuestas, hablar sobre las cosas que se tocarían en este programa con normalidad, digamos. No es normal que yo esté aquí, por suerte para los oyentes. A mí no me hacen falta más programas, así que tomé esta suplencia solo porque es Luis. Pero bueno, una de las cosas con las que estoy seguro que Luis comenzaría el programa si estuviera aquí es con la cuestión de las elecciones, las PASO que se dieron en la ciudad de Buenos Aires y algunos hechos llamativos, ¿no? Era como lógico que las tres primeras fuerzas no estaban en duda si pasaban el piso del 1% ni Lustó, ni el PRO, ni el Frente para la Victoria. Pero después a mí me pasó que yo pensé que iba a haber más candidatos que pasaran, más precandidatos que pasaran, que llegaran al 1.5% y pudieran presentarse, iban a ser nada más que 5. Y hay un dato que me resultó llamativo y que además me resultó extraño que nadie todavía lo haya divisado. En realidad habla del desconocimiento que hay en general para las causas por crímenes de lesa humanidad. Pero de los 5 candidatos hay 2 que son abogados en causas por crímenes de lesa humanidad y que además son abogados en la misma causa. Porque tanto Miriam Breckman del Frente de Izquierda como Luis Zamora, que nos sorprendió a todos desde Autodeterminación y Libertad, son dos abogados. El caso de Zamora históricamente militó estas causas desde la mismísima época de la dictadura, pero bueno, Zamora está hoy siendo abogado querellante incluso en este tramo. Y en el caso de Miriam Breckman, ella fue abogada de algunas querellas particulares, por ejemplo la de Patricia Walsh en el caso de la desaparición de su papá, de Rodolfo Walsh. Así que bueno, eso, ¿no? Es raro que de 5 candidatos, 2 son abogados en la causa de la ESMA. Y además lo interesante también de esto es que hay como una sensación generalizada que los juicios por crímenes de lesa humanidad son solo causas que atienden el kirchnerismo, ¿no? Sí, aparte es un buen dato el que tirás, porque intenté en estos, desde ayer, mirando los medios masivos de comunicación a ver qué comentaban, no hablaron de la izquierda, no hablaron de los resultados de los partidos de izquierda, cosa que me sorprendía muchísimo. Ya el FIT venía vía redes sociales denunciando que no tenían cabida en ningún programa de televisión previo a las elecciones, que no se los mencionaba como una fuerza que pudiese lograr pasar estas elecciones PASO. Pero justamente los medios masivos se centraron más en el PRO, en los candidatos del PRO y del Frente para la Victoria, con la sorpresa, ¿no?, de Eco, de Lustó, que sale también dentro de los tres primeros. Y no tenía datos acerca de la izquierda, menos bueno, que hoy uno lee los diarios y sale todo, ¿no? Pero en las primeras horas era todo, se llenaba de amarillo las pantallas hablando de esta victoria del PRO. Y a mí también me sorprendió muchísimo la baja cantidad de votos que cosechó la boleta de Bien Común, que llevaba a Gustavo Vera como candidato a jefe de gobierno y a Lucas Scherer como candidato a primer legislador. Me sorprendió porque me imaginé que la exposición mediática que tiene Vera, que la está teniendo mucho más en estos días por la cuestión del taller clandestino en el que murieron dos personas, que luego vamos a estar tratando más en profundidad en el programa, y también porque si bien Bergoglio, ya sabemos, recibe a todo el mundo, al único que recibió durante la campaña, al único candidato que recibió durante la campaña fue a Gustavo Vera, y sinceramente yo pensé que eso iba a ser algo que a mucha gente, que a muchos porteños le iba a significar algo, y sin embargo no llegó ni siquiera al 1%. La verdad que a mí me llamó muchísimo la atención. Y después otros casos que sí se sabía, o que uno presumía que podían estar, digamos, peleando la posibilidad de entrar, y que quedaron muy lejos, como el caso de Claudio Lozano, que sí entró la boleta de legisladores que lleva a Itay Hackman, se va a poder presentar esa lista de legisladores. Y otra cosa que quiero decir es que cuando se trató el proyecto de cambio electoral, y se instaló esta cuestión de las PASO, nosotros aquí estábamos de acuerdo con aquellas opiniones que decían que las PASO eran, que el sistema era proscriptivo. Claro, sí. La verdad es que yo cambié de opinión. A mí no, o sea, no es que no se pueden presentar, se pueden presentar, digamos. En todo caso, lo que hay que intentar hacer, digamos, es, nosotros siempre pensamos que lo que iba a generar las PASO era algo que la política no pudo generar, que era la confluencia de fuerzas de izquierda con una sintonía nada más que electoralista, intentando poder superar el 1,5% para presentarse a elecciones. Bueno, ni eso consiguió que algunas de las fuerzas de izquierda se reunieran. Y sí es saludable, y me parece que también hay una premiación en ese sentido, que el Frente de Izquierda se abrió aquí en la ciudad de Buenos Aires al ingreso del Frente Popular de Darío Santillán, de un sector por lo menos de lo que era el Frente Popular, al ingreso del Movimiento Popular La Dignidad, que son dos organizaciones que tienen mucho laburo efectivo en lo territorial en la ciudad de Buenos Aires. Y yo no sé, la verdad yo ya no me animo a opinar sobre esta cosa, porque viste que aparecen todos los opinólogos que dicen, no, si la gente lo votó a Zamora por esto y por lo otro. ¿Qué sabés por qué lo votó la gente? Y además, ¿cómo podés decir que todos lo votaron por la misma razón, no? Así que no quiero caer en eso. Pero me parece sí un buen síntoma que el Frente de Izquierda, que se está mostrando como tercera o cuarta fuerza en varias provincias, si bien con un porcentaje chiquito todavía, como es el 2,5%, seguramente va a crecer en la próxima elección al haberse ido otras variantes que no se van a poder presentar, por lo menos me gustaría que una parte de la gente los hubiera votado, porque hay allí una confluencia más grande que la de tres partidos que son los que crearon el FIT, ¿no? Que son el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo e Izquierda Socialista. Con estos dos nuevos ingresos, y además con muchos apoyos de gente que no llegó a ingresar al FIT, porque otras fuerzas, otras organizaciones sociales, he visto documentos de la brecha, por sí, ejemplo. Invitando a votar al FIT. Y algunos otros, claro. Pero dijeron, no participando. No participaron activamente, pero dijeron que había que votar al FIT. Me parece que hay ahí como una... Como que ese grito de unidad que todos pregonan, pero que es difícil llevar adelante, se está construyendo a partir de los buenos resultados electorales. Me parece que los buenos resultados electorales han hecho que el Partido Obrero y el PTS, sobre todo, lejos de encerrarse en esa victoria, quizás sabiéndose los ganadores y los hegemonizadores de un espacio más amplio, lo cierto es que abrieron el frente en lugar de cerrarlo, que alguno podría haber dicho, bueno, listo, no fue bien, lo cerramos. Así que bueno. No, bastante saludable ese hecho. Sí, y habrá que ver qué pasa en la próxima, ¿no? Si la presencia de Zamora no termina jugándole en contra al frente de izquierda y se termine llevando algunos votos que, si no estuviera presente Zamora, seguramente unificarían en esta fuerza de izquierda. Y queríamos charlar con Breckmann y con Zamora. Uh-huh. Con Zamora, quizás la horizontalidad que pregona haya hecho que todavía no nos hayan contestado un mail. Y en el caso de Breckmann no atiende el teléfono, debe estar explotada. Pero digo, tendrían que tener en cuenta porque hay una cosa de ellos están todo el tiempo, sobre todo Zamora, hablando de la situación de los medios. Incluso Zamora denunció lo que tenía que ver con que aún sacando menos del 1%, el candidato de Massa, Nielsen, fue nota posterior como si hubiera superado las PASO. Entiendo que hay una noticia en que un candidato de Massa no haya llegado al 2%. Pero también entiendo que quizás también tendría que haber sido noticia que hay dos partidos de izquierda que lograron superar, y que de las cinco fuerzas, si bien las dos se presume que van a ser las dos minoritarias, que van a tener el cuarto y el quinto puesto, de cinco fuerzas, dos son claramente de izquierda. No sé si Zamora ya se sigue definiendo como izquierda. Pero bueno, en algún momento quizás podamos charlar con ellos, si es que las luces de los grandes medios no los obnubilan ahora que les va bien en las elecciones. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. También estoy seguro que Luis hubiera hecho alguna referencia al bailecito de festejo de Macri, que superó ampliamente el wiwi rakiu que había cantado alguna vez en alguna fiesta familiar, creo, intentando desastrosamente imitar a Freddie Mercury. Pero lo que pasa es que ahora se metió con la cumbia también. Es que la verdad que esa sensación de ese festejo de cumpleaños de 15 o de bar mitzvah, más de bar mitzvah me parece, asumiendo que sé más de eso también, todo muy armado, ¿no? Todo muy muy pensado, no hay lugar para las si bien estaban todos contentos y está bien, llegaron casi al 50% de los votos. Me parece que lo que uno puede ver en cada una de las situaciones en las que se ven cosas del PRO es que está todo calculado, ¿no? Nada librado al azar. Digo esto para mal, no lo digo claramente, no es un elogio. No es un elogio, no es algo justamente que una vez desde los medios lo analizás y lo ves todo armado. Uh-huh. Incluso que también me molestó la cobertura de algunos medios que hacían hincapié en el catering que el PRO le daba a sus afiliados, a la gente que se acercó. Era un bar mitzvah, al final. Sí. sí, haciendo hincapié en el chef, en quién participó, teniendo más una mirada bastante superficial de lo que se supone debería haber sido una opción para la ciudad, en lo electoral bastante diferente. Uh-huh. Bueno, nos salimos de las elecciones y nos vamos a meter en un tema que en esta radio está presente de manera constante. La semana que viene va a ser importante para todo lo que tiene que ver con la causa por el secuestro y la desaparición y la posterior aparición de Luciano Nahuel Arruga, porque hay un juicio ligado en realidad no con su secuestro, sino con una situación anterior que vivió Luciano el 22 de septiembre del año 2008, es decir, apenas 5 meses antes de desaparecer, en la que fue detenido y fue torturado. Hay un policía de la bonaerense que se llama Julio Diego Torales, que va a ir a juicio la semana próxima, ni más ni menos que bajo la carátula de torturas. Y la verdad que nos parece importante, nos parece que hay que hablar y que hay que hablar mucho de esto y que hay que acompañar ese juicio, porque sería muy importante que un policía bonaerense reciba una condena por torturas en el caso de Luciano, aunque no se trate de determinar quién lo secuestró. Eso vendrá seguramente después, ojalá venga después. Vamos a recibir a una de las integrantes de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, a Rosaura Barletta. Rosaura, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos en Otras Voces, Otras Propuestas, que es el programa de Luis Angió. Yo lo estoy reemplazando y estamos aquí con Ernestina Arias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien. Bueno, ¿con qué expectativas esperan el juicio de la semana que viene? Y la verdad es que las expectativas son muy altas, porque creemos, digamos, que en este tiempo previo al juicio logramos alcanzarlas, ¿no? Independientemente de lo que pase de ahora en adelante, ¿no? Digo, sentimos que tenemos un piso que garantiza que, bueno, lo que pase no puede ser un fracaso. Entonces, en ese sentido, estamos bastante esperanzados. Nos gusta que sea oral y público, nos gusta que lo pueda presenciar todo aquel que quiera, que sea libre y que bueno, que todas las organizaciones que nos vienen acompañando también estén ese día, los que puedan adentro y los que puedan afuera, para garantizar que digamos la justicia tenga el empujón, la presión o el marco político, como se quiera llamar, para que sea un juicio y una condena específicamente ejemplar, sobre uh-huh. todo para sentar un precedente tanto político hacia afuera como en particular y en lo personal para nosotros en la causa de Luciano. ¿Por qué está acusado de torturas, Torales? Bueno, está acusado de torturas porque la noche del 22 de septiembre de 2008 Luciano fue detenido de forma ilegal en el destacamento de Lomas del Mirador, de forma ilegal por varias cuestiones, como que no hay una sola que sea ilegal. Por un lado, porque la forma de registrar a los detenidos era poner el horario de salida pero no el de entrada, lo cual ya entra dentro de la ilegalidad manifiesta. Uh-huh. Por otra parte, porque estuvo detenido 10 horas sin la intervención de ningún juez de menores. Por otra parte, porque estuvo en una cocina que cumplía el carácter de celda, y por otro, porque fue torturado en esa detención. Uh-huh. Torales está acusado porque fue una de las personas que ese día lo torturó, y para nosotros no es menor que esa sea la carátula, porque en general, digamos, en la mayoría de los casos se habla de apremios o de vejaciones o severidades cuando... Uh-huh. A ver. Un pibe para que y obligarlo a comérselo es tortura. Para nosotros no es un apremio. No se escuchó, pero hacía referencia a la situación en la que le escupieron un sándwich y lo obligaron a comerlo. Sí, pues la situación es que Luciano tuvo que pasar noche y nosotros entendemos que eso es tortura. Por eso, pues, la carátula no es tortura porque fue torturado. La carátula es tortura porque nosotros y nuestros abogados metimos la presión necesaria, digamos, para que así fuera. Uh-huh. De hecho, los que vienen acompañando más de cerca la causa deben acordarse que hace muy poco tiempo la carátula era severidades y vejaciones. Uh-huh. Y nosotros sosteníamos abiertamente que se trataba de tortura. Luciano pudo contarles después, sobre todo a Vanessa y a Mónica, ¿por qué lo detuvieron? ¿En qué circunstancias lo detuvieron? A ver, Rosaura está por ahí. Estamos medio mal con la comunicación. Rosaura está allí en su celular. A ver si nos escuchás ahí. Sí, estoy acá. ¿Me podrías repetir esa pregunta? No, te decía si Luciano, si luego de haber vivido esa circunstancia, Luciano pudo contarles, reconstruirles a Vanessa y a Mónica, básicamente, ¿en qué circunstancias lo detuvieron? Sí, Luciano lo reconstruye, no fue, digamos, una circunstancia particular. Él estaba en la calle, con sus amigos y es detenido de venir de festejar el día de la primavera. Lo cierto es que apenas es liberado después de varias horas de Mónica y Vanessa en el destacamento esperando, digamos, que la policía lo dejara ir. Él señaló, digamos, a cada uno de los policías que lo había maltratado. Y el recuerdo más vívido que tienen tanto Vanessa como Mónica de esos policías es porque Torales, además, después de la desaparición de Luciano, fue uno de los tantos policías que cumplía, digamos, el rol de atender a la familia cuando ellas iban a denunciar que estaba desaparecido y que tenían que dar respuesta. O sea que tanto Vanessa como Mónica van a ser testigos en la causa. Tanto Vanessa como Mónica, perdón. Van a ser testigos, le subimos un poquito el retorno que no nos está escuchando bien, Rosaura. Digo que seguramente van a ser, o sea, van a ser convocadas como testigos, ambas. Sí, ellas dos van a declarar, de hecho, para quienes estén interesados en presenciar el juicio, van a ser las primeras que declaren, así que tanto el lunes 4 como el martes 5 es recomendable que aquellos que tengan interés, tal vez en lo más para nosotros potente del juicio, que se acerquen. Y sí, van a declarar como testigos, y en particular Mónica es particular damnificada. Rosaura, ¿dónde se va a hacer el juicio? Porque tenemos entendido que hay un cambio de lugar ahí. Ay, acabamos de sacar la dirección y no me la sé, pero está en el Facebook de Luciano. Es Juan Florio, creo que al 2700, pero si se pueden fijar en Facebook y chequearla para darla bien. Dale, yo lo voy buscando, pero lo importante en realidad del hecho es que cambiaron el lugar a un lugar mucho más grande que donde se realizan los juicios habitualmente en San Justo. Exactamente, porque el juicio, digamos, está a cargo del Tribunal Oral de Criminal y Correccional número 3 de La Matanza, y ese tribunal queda en Mendoza y Alma Fuerte. Pero es importante que no recuerden esa dirección porque no es ahí donde se va a hacer el juicio. La sala que nos ofrecían ahí era muy chiquita, así que conseguimos que se cambie del lugar, que la sede sea otra, que no es un espacio judicial, pero es un lugar que varias veces fue prestado para hacer juicios, y que, bueno, calculamos que tiene alrededor de 100 cupos, así que para todos aquellos que se quieran acercar, nosotros vamos a convocar a las 9 de la mañana, tienen que llevar su DNI. Es probable que a lo mejor el primer día se llene, pero el segundo o el tercero ya puedan ingresar todos los que quieran, así que bueno, para que lo tengan en cuenta y se acerquen. Juan Florio 2765 es la... Ay, gracias. Es la ¿en dirección. La Matanza sería esto? En San Justo. En San Justo. Sí. Ahí va. Bueno, va a ser importante acompañar, como, a ver, así como todos los 31 de enero hay acompañamiento para los familiares y amigos de Luciano Arrúa en las maneras que ustedes fueron eligiendo para recordar la fecha del secuestro y la desaparición de Luciano, también es importante que tanto gente conmovida por la causa como organizaciones sociales y políticas se acerquen a acompañar a los familiares y amigos, a Juan Florio 2765, y también seguramente aún con todo lo que le significa a los familiares y amigos de Luciano llegar a este juicio en particular, van a algunos por lo menos a tener una labor comunicacional que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, por supuesto, que como siempre acompañaremos para que quienes no puedan ir estén de alguna manera acompañando. Así que bueno, nos estamos viendo entonces pronto, Rosaura. Bueno, gracias. Para todos. Dale, gracias. Rosaura Barleta, de familiares y amigos de Luciano Arrúa, nos ha contado a propósito de este juicio que comienza el próximo lunes, lunes 4 de mayo. ¿A qué hora dijo? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, en Juan Florio 2765 en San Justo. Se cambió a un lugar mucho más grande, que es, Nati, la Unión Industrial de La Matanza, allí en la sede de la Unión Industrial de La Matanza, donde se calcula que entran unas 200 personas. Digo, va a ser importante estar ahí. No sé si estar adentro de la sala. Es importante estar ahí acompañando al grupo de familiares y amigos. ¿Tenés? Claramente, o sea, esto, además, si se comprueban estos datos, que seguramente deben haber ocurrido, es justamente lo que se venía denunciando desde un primer momento, que a Luciano lo desaparece la policía porque ya había una persecución hacia él y otros jóvenes por parte de este destacamento policial en el barrio de Lomas de Mirador. Sí, totalmente. Bueno, y paralelamente siguen trabajando allí en el espacio para la memoria, en el ex destacamento. Nos consta, vemos las caritas de cansados de tener que arreglar un lugar que fue entregado Un poco por el laburo que había hecho el equipo argentino de antropología forense buscando restos de Luciano allí, por supuesto antes de que se supiera cuál había sido su destino final, y un poco también por cómo lo no mantuvo, si se me permite, la intendencia de La Matanza cuando estuvo bajo su órbita. Han encontrado un lugar devastado. Pero bueno, así como supieron construir esa organización social que ya es Familiares y Amigos de Luciano Arruga, sabrán construir allí un espacio para la memoria adecuado para los pibes del barrio y para que todos sepan lo que pasó allí con Luciano. Parte de lo que pasó allí con Luciano se va a determinar también en este juicio que empieza el lunes de la semana que viene. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Pasa un río. Será mejor ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos en realidad? Ernest, elegiste vos el tema. El Plan de la Mariposa cantando Ruido. El Plan de la Mariposa. Una banda de Necochea, hermanos casi en su totalidad, 8 integrantes, que vienen de... ¿Todos hermanos? Todos hermanos. Ah, mira. Y tocan muy variados instrumentos. Sí. Cuerda, vientos, de todo. Y bueno, este estábamos escuchando del segundo disco que sacaron, el tema Ruido. Bueno, lindo tema, interesante. Otras voces, otras propuestas y otras músicas también en el programa de Luis y Ernestina, que en este momento estamos intentando ayudar a hacer. Bueno, seguimos con la programación. La verdad que ahora viene un tema bastante terrible, porque todos sabrán que ayer acá en la ciudad de Buenos Aires hubo un incendio en el barrio de Flores. Uh-huh. Y no fue cualquier incendio, no fue cualquier situación. Lamentablemente hubo dos niños muertos, un niño de 7 y 10 años, y se trataba de talleres clandestinos. Uh-huh. Se incendió un taller clandestino en una vivienda ubicada en Páez 2796 de Flores, muy cercano a la Casona de Flores, un espacio cultural. Uh-huh. Con mucho arraigo en el barrio. Sí. Donde existen muchos talleres. Y bastante cerca de el anterior incendio por el que se conoció la cuestión de los talleres clandestinos, que fue el de Luis Viale. El de, ¿no?, la calle Luis Viale, que recién... Uh-huh. Se van a cumplir 6 años, y que también dentro de lo poco que se esclarece hace recordar que esta situación está permanentemente en tela de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay investigaciones que lleguen a buen puerto para saber qué pasa con los talleres clandestinos y las situaciones que derivan en esto. Uh-huh. En ese sentido, bueno, habrá que investigar, habrá que ver cuál es la situación. Lo cierto es que muchos vecinos tuvieron ayer una asamblea donde se juntaron ahí en la Casona de Flores, y sobre todo organizaciones de migrantes. Es decir, los talleres clandestinos, se sabe que en la ciudad de Buenos Aires la mayoría de quienes están allí esclavizados para trabajar en el área textil, en el sector textil, provienen de otros países, mayoritariamente. Uh-huh. De Bolivia. Porque tienen el oficio, ¿no? Exacto. Los traen porque tienen el oficio. Exacto, y que los encierran en estas viviendas a trabajar a destajo, y los tienen con sus familiares allí dentro, ¿no? Uh-huh. Pero para eso vamos a hablar un poco con Juan. Juan es integrante del Espacio Cultural Simbiosis. Uh-huh. Y también estuvo ayer presente en esta asamblea de Flores, donde, bueno, Juan, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. En principio, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por las ganas de contar estas cuestiones. Bueno, les cuento. Bueno, mi nombre es Juan Vázquez, pertenezco al colectivo Simbiosis Cultural. Uh-huh. Es un colectivo que viene conformado por, bueno, principalmente por bolivianos que venimos trabajando, en estas situaciones. Uh-huh. Hace 7 años que venimos, digamos, elaborando o que pensando realmente cómo es este sistema de trabajo, ¿no? Sí. En el cual ustedes muchos puntos ya dieron. Este año, el 30 de marzo de este año, conmemoramos los 9 años del incendio de Luis Viale, donde murieron 6 personas. Uh-huh. Los 9 años, con un solo procesado, que fue Luis Elierico, que era el boliviano que traía y, digamos, hacía como una suerte de regente en el lugar. Y los cuales, los dueños del lugar, los dueños de las máquinas, los dueños de la ropa que se confeccionaban en ese lugar, ni siquiera fueron procesados, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas hace 9 años pasaron, y este año nos toca volver a vivir algo similar, ¿no? Bueno, esas cosas son las que dan el marco adecuado, uno intuye, para que se haya repetido la situación, ¿no? Porque quizás, no digo que en su totalidad, pero quizás si estuvieran procesados los dueños del lugar o los dueños de las marcas de ropa, probablemente algunos otros hubieran tomado conciencia, aunque sea por miedo, y hubieran dejado de hacerlo. Pero en realidad, si hay impunidad, ¿por qué dejar de hacerlo? Es que la impunidad viene, o sea, siempre tiene un porqué, ¿no? O sea, digamos, Dos ejemplos muy claros que siempre les cuento que me parecen como para identificar qué, a qué estamos hablando, digamos. Hace 3 años atrás, una compañera, una amiga nuestra, nos aparece con el dedo así lastimado y todo el tipo enyesado. Y nos dice, bueno, le preguntamos, al preguntarle eso, nos dice, bueno, lo que pasa es que trabajo en una fábrica bordadora y bueno, me lastimé ahí el dedo. Ah, bueno, pero ahora está, digamos, descansando. Sí, no, no estoy trabajando, pero te está pagando. No, no me está pagando. Pero ¿por qué no te está pagando? Y, pero tenés que reclamar que te pague porque te lastimaste ahí. Yo, no, lo que pasa es que él es dueño de una radio comunitaria boliviana, ¿no? Uh-huh. Ah, tiene el taller de bordado atrás de la radio. Ah, mirá. Sí, pero entonces denunciémoslo, porque si es dueño de una radio, o sea, lo mediático, digamos, le va a importar, por lo menos te va a pagar una plata para repartirte eso. ¿Sabes qué? Lo que bordamos son las insignias de la Policía Federal. ¿No? Pero entonces esto tiene que saber, bueno, la esposa del comisario es quien trae esas insignias a ese taller, ¿no? Digamos, un amigo previo, hace 3-4 años atrás, nos cuenta de que, bueno, nosotros veníamos discutiendo qué era la Policía Metropolitana, qué estaba, o sea, qué era la resaca de lo que era la Policía Federal y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y él nos mira y dice, yo ya sé cómo es va a ser la campera de la policía. ¿Cómo ya sabes? Sí, porque nosotros lo hacemos en el taller. ¿Me entendés? Claro. Ese tipo de cosas, digamos, a ese nivel de connivencia. Y por eso no es que simplemente desidia de los que vienen a inspeccionar los talleres o demás, sino viene una articulación mucho más grande. Entonces, ese tipo de cosas pasa. Y en este caso, bueno, se llevó la vida de 2 pibes más. La semana pasada en Villa Celina encontraron a una chica de 20 años violada, golpeada, todo, con muy poco peso porque la mataban de hambre y atada de pies y manos a la máquina. O sea, esto es textual, eso lo pueden corroborar en todo lado. Se llama Rosa Paido. Uh-huh. ¿Me entendés? A ese nivel de locura estamos, estamos. Sí. Y esto se visibiliza por... se visibiliza porque se vienen tomando acciones. Uh-huh. Estamos charlando con Juan Vázquez, él es integrante del colectivo cultural Simbiosis. Simbiosis cultural, ahí va. Sí. Yo fui testigo particularmente de la agresión que sufrió Gustavo Vera en el 2010 durante el intento de rescate de una víctima de un taller clandestino en Parque Avellaneda. No sé si vos estabas ahí, pero obviamente seguro conocés el caso. Nosotros nos impresionó mucho en aquel momento. Estaba allí Alfredo Ayala, que es sindicado como uno de los líderes de las bandas de tratantes. Y él, es más, lo tenemos grabado y lo creo que es parte de la causa. Ayala en un momento dice, tráeme gente a través de un handy, y de repente caen tráficos cargadas con evidentemente trabajadores de esos talleres clandestinos textiles. Ajá. Enfurecidos, que terminaron agrediendo, casi lo linchan, lo salvó la policía, en ese caso a Gustavo Vera. Y a nosotros nos quedó muy marcado esta cuestión, en el sentido de cuánto deben tener que trabajar ustedes también con los mismos trabajadores, ¿no? Porque allí estaba el miedo a estos son los que te vienen a dejar sin laburo, era lo que les decían, y evidentemente ese miedo debe ser muy fuerte. ¿Cómo se combate eso? Me imagino que ustedes deben estar acostumbrados a intentar... Lo que pasa es, yo precisamente, digamos, de varias de las cosas que nosotros tratamos de diferenciar, digamos, el trabajo, si bien lo respetamos porque compartimos varios de los puntos, hay un par de cosas que calculamos o que en procedencia tratamos de no hacer. Y es precisamente ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas, o sea, esos alejamientos, si bien los comparto, porque esta fue una denuncia por violación de una nena de 13 años, de 15 años, uh-huh. Por ir a rescatar las pertenencias de los costureros que se habían ido en mar, o sea, saldando de estas cosas y de ese ejemplo claro, digamos, no compartimos porque precisamente eso le sirve a Alfredo Ayala. Uh-huh. ¿Me entendés? Claro. Eso lo legitimiza Alfredo Ayala como el defensor de los talleres adentro de este del gueto en el que estamos los bolivianos. Claro. Funciona así, funciona eso, ¿entendés? Funciona ese miedo. Alfredo Ayala, a ver, en la colectividad boliviana hay más de 100 radios del radio. Más de 100 radios. ¿Entendés? Uh-huh. Alfredo Ayala maneja gran parte de esas radios. De la colectividad acá en la Capital Federal. En provincia de Buenos Aires no tiene tanta injerencia. Pero entonces, cuando él llama por dejando y dice, che, mirá, porque están allanando, se quieren llevar las máquinas, que esa es la mentira que dice. Claro. Se quieren llevar las máquinas, todo el mundo le cree. ¿Por qué? Porque termina, digamos, la Alameda termina siendo el enemigo externo. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces es por eso que nosotros empezamos a trabajar con otra cosa. Uh-huh. Sobre todo también evitando la mirada victimizante, ¿no? O sea, no es que nosotros nos traen porque nosotros sabemos coser, de hecho nosotros aprendemos a coser acá. Ajá. No es que a nosotros nos traen porque, qué sé yo, somos sumisos y trabajadores. Nos traen porque primero, cuando migramos, cuando cualquier persona migra, se vulnerabiliza de tal forma que los primeros momentos en estar en el nuevo lugar, les dicen la regla como es y la terminan naturalizando. Una vez que la terminan naturalizando, empiezan a entender cómo es el sistema, aprenderlo y a proyectar ellos estar en esa escala social, ¿no? Entonces, claro, cuando el tipo está cosiendo, está proyectando y dice, yo voy a ser tallerista. Entonces, cuando viene la Alameda, viene organizaciones así, estoy hablando siempre desde la mirada, entre comillas, igual, ¿eh? Desde la mirada de adentro de la colectividad de la boliviana. Entonces, claro, cuando viene desde afuera y Alfredo Ayala te dice, nos quieren sacar las máquinas, pues también la vas a salir adelante. Uh-huh. Eso es lo que no se entiende desde afuera. Pero eso no se entiende, ¿por qué? Porque, claro, tienen la mirada victimizante, ¿no? Entonces, un poquito lo de ayer, después, la verdad que a nosotros no nos gusta hacer llamar y convocar y hacer cosas así como en grande, porque realmente creemos que no tenemos la capacidad como para manejar algo que es enorme. Pero ayer sobrepasó las cosas, uh-huh. con lo de la semana pasada que te contaba, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que decidimos llamar a una asamblea y organizaciones que nos conocen, organizaciones que saben de nosotros, bueno, se dieron a la cita junto con varios vecinos de la zona de Flores, más algunos de otros barrios, organizaciones bolivianas, o sea, había mucha gente, había más de 100 personas en ese lugar. Y bueno, entonces, nada, hablamos de todas las capas que tiene esto, ¿no? No tiene una sola capa, ¿no? Es, bueno, la cuestión de los bolivianos. No viene arraigado bien al consumo popular argentino, ¿no? Sin duda. Y entonces hay un montón de capas, la denuncia de la policía, un montón de cosas. Entonces nosotros empezamos a armar como grupitos, o pensar en armar grupitos para ir trabajando con cada una de esas capas. No sé, tal vez un intento, no creemos que sea la solución, pero me parece que es lo que no se intentó hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado estamos yendo. Che, ¿cómo crees? Me imagino que no deben tener la solución, ¿no? Pero ¿cómo crees que se puede salir de un esquema tan extendido como es el de la producción textil en la Argentina y la invitación al consumo permanente que se hace desde el propio Estado, ¿no? Como invitando a gente que no tiene casa, que vive en condiciones indignas, a meterse en el sistema de consumo, comprando lo que sea, y mostrando eso casi como un logro, ¿no? ¿Cómo se sale? Porque uno escucha a los empresarios textiles y te dicen, si nosotros lo hemos charlado alguna vez, si nosotros no hacemos esto, no podemos producir. O sea, ¿es esto o no producir? Porque los chinos nos ganan con el costo. ¿Hay algún esquema pensado o propuesto? No sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, que el Estado, digamos, muchos gobiernos, muchos estados subvencionan algunas actividades porque les interesa que no les entre lo importado. Digo esto por decir algo, ¿no? Pero digo, ¿ustedes han pensado propuestas de este estilo? Lo que pasa es que es tan variado que calculo que se le va a dar de las manos, ¿no? De hecho, el Estado lo que estuvo haciendo es subvencionando muchas cooperativas de trabajo en la textil, con organizaciones ahí, amigas de ellos, ¿no? Digamos, siempre hubo Mira, te cuento una cosa. El polo textil que funciona en Barracas, sí. Funciona con pocas cooperativas. Está preparada para 25 más o menos, hay 9, y cada vez son menos. ¿Sabes por qué? Porque, claro, la subvención esa que da el gobierno del Estado haciendo guardapolvos, porque hacen guardapolvos en los en las cooperativas, se las pagan a partir de 3 a 6 meses después. Claro. Entonces cualquier cooperativista que está ahí, que está apostándole a algo diferente, se termina cansando y se termina yendo. Uh-huh. ¿Entendés? ¿Y a dónde entonces, se van? ¿A dónde se van a un taller clandestino? Obvio. Uh-huh. Obvio. Y creo que es eso, digamos, lo lacerante, ¿no? Entonces por eso nosotros, de hecho, una de las patas en la que cual Simbiosis está es la de proponer algún taller distinto, ¿no? Y en eso me parece que está una pata interesante de un experimento para ver cómo se puede modificar la estructura de un taller adentro de un taller, y bueno, y a partir de eso que se desarrolle como se tiene que desarrollar. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, sí. Yo creo en esas potencialidades, che. O sea, es que somos sumisos, borrachos, sucios y cosas, todos los estereotipos que tenemos, sino que hay un montón de personas que tienen potencialidades que se vienen desarrollando. Nada más que salir de la mirada victimista es como importante para entender de que el otro puede lograr cambios y puede lograr eso. Uh-huh. Nada más que es arrimarnos, acercar, mostrar, estar, digamos, y creo que es eso nada más. Y además bien, es una sociedad que tiene ya 30 años en como fuerte en la sociedad argentina, así que creo que por ahí puede venir algo más interesante. Uh-huh. Juan, sigámosla, porque más allá de esta situación lastimosa por la que los hemos llamado, recuerdo que alguna vez también por lo de Franco Zárate, que nosotros atendimos especialmente con los familiares visitándonos acá, nos parece que hay un laburo fuerte por hacer, que ustedes seguramente lo van a hacer mucho mejor que nosotros, que tiene que ver con el laburo dentro de la comunidad, y también hay que hacer un laburo fuerte hacia afuera de la comunidad para quitar... Ahí están ustedes, para, claro, pero digo, aún cuando uno hace todos los esfuerzos, quizás alguna vez hasta termina replicando aquello que critica y las miradas estigmatizantes. Digo, vos me hiciste por ahí alguna corrección que creo que seguramente fue atinada. Yo daba por hecho que todos los que venían de Bolivia, sobre todo, sabían el oficio y venían por eso. Mira, nosotros sacamos un libro que hace poco que se llama Chuequistas y Overlocas. Yo creo que ahí se desarrolla un poco la imagen más clara de este sistema. Se lo pueden bajar por internet en la página de Tinta Limón editorial Tinta Limón, se llama Chuequistas y Overlocas. Búsquenlo, si no, en la página de Facebook de Simbiosis Cultural o en la página simbiosis.com está, o si no, también está el otro libro que es No Olvidamos, que habla un poco del incendio del 2006. Así que eso, muchas gracias. Un abrazo y la seguimos. Muchas gracias. Abrazo enorme. Hemos charlado con Juan Vázquez, integrante del grupo Simbiosis Cultural. La verdad que es súper interesante haberlo escuchado, muy muy claro para hablar, muy muy directo para decir en qué incluso nosotros podemos estar equivocados, habiendo tratado miles de veces este tema y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Seguro, y aparte para despejar todas estas cuestiones de prejuicio que a través de diferentes modos nos llegan, ¿no? Uh-huh. Una cosa son los mitos, otra cosa es el tratamiento de los medios masivos de comunicación y otra cosa es esta situación cultural que justamente hace que dos países hermanos tengan hoy acá en Ciudad de Buenos Aires este hecho que tiene que ver más que nada, como decía recién él, con el consumo y con el avance de la esclavitud avalada por no es que desconozca esto el gobierno de la ciudad. No solo no lo desconoce, sino que mirá la experiencia del polo textil al que hacía referencia. Sí, claramente. Me pareció terrible. De 25 lo que dijo, cooperativas, ¿no?, que pueden trabajar allí, están 9. Hay 9 que la gente deje de ir a las cooperativas para volver a un taller clandestino. Porque les pagan a 6 meses después. No, ya lo sé, pero o sea, digo, si el Estado no se ocupó de ese. En realidad ese lugar fue impulsado por las organizaciones sociales que de alguna manera obligaron al Estado a que hiciera algo. para algunas cooperativas por lo menos, pero bueno, la verdad que si lo que han hecho es eso, claramente lo hicieron para calmar a algunas organizaciones en sus denuncias, pero no puede ser una solución al caso. Pero siguen abonando este terreno de los talleres clandestinos. Ni tampoco algún fallo de la justicia. Yo recuerdo el fallo del juez Torres, que expropió las máquinas de un taller clandestino que había en Parque Patricios, en la calle de Anfunes, en Inglán, que después fueron dadas en comodato por la Alameda a la cooperativa, a una cooperativa de la comunidad La Primavera, de la etnia Com, que no han podido tampoco echar a rodar la cooperativa porque no conocían el oficio y no tienen quien se vaya hasta allá a enseñarles, ¿no? Si el Estado estuviera en esa circunstancia, seguramente sería un poquito más fácil intentar dar vuelta a la situación. Pero me parece que lo que queda de fondo aquí es, no la quieren cambiar la situación. Quieren que se siga produciendo ropa en estas condiciones para que la población pueda consumirla y nos creamos todos que somos mucho más felices porque compramos ropa barata, ¿no? Mientras tanto, dos pibes, uno de 7 y otro de 10, murieron. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, nos quedamos charlando con Ernest y también con Nati a través del vidrio acerca de esta larga charla que tuvimos, ¿no? Las dos charlas que tuvimos en el programa de hoy fueron interesantes. Esto no ha sido lo mismo que si Luis hubiera estado aquí, claramente, pero bueno, yo he hecho lo que pude, Ernest ha hecho lo es de siempre. Es un desafío que, bueno, a mi modo de ver, yo salté el desafío, vos también, Nati también. Y bueno, pero para vos es lo mismo, en realidad. Para vos es lo mismo, para ella también. Acá el único que sufre el cambio soy yo. Digamos que me tengo que adaptar a las circunstancias y ponerme la camiseta de Angeo, que además me quedan chicas. Bueno, nos vamos. ¿Cuántos martes son? Que tengo que hacer. ¿Entendí esto? ¿Que cuatro? ¿Cuatro? Bueno, me quedan tres martes más. Tengo que decir, como si fuera Luis, que ya llega la gente de Tengo una idea, que van a hacer, como siempre, su programa de todos los martes a las 21 aquí en este programa. Quédense escuchándolo. Nosotros nos vamos y nos despedimos con esta pilcha hasta el martes que viene. Después nos cambiamos y aparecemos otros días, ya lo saben. Chau. Chau.